Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Feliz mediodía para toda la familia venezolana. Hoy es jueves 16 de abril de 2015. Esta es la emisión meridiana Cultura al Día. Vamos a informar de inmediato las redes en nuestros puntos de internet para que puedan conectar con nosotros. Arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad en el Twitter y www.albaciudad.org. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Tarjetavientes del Banco de Venezuela tendrán su cupo viajero completo. Junta Nacional Electoral trabaja en el cronograma de elecciones parlamentarias. Estado venezolano hace un llamado al gobierno de España a respetar la soberanía nacional. Cultura. Recordaron al escritor y poeta César Vallejo en la Casa de Bello. Inaugurada exposición fotográfica Contragolpe en el Teatro Bolívar. Conexión Cultural CanTV trae la canción necesaria de Alí Alejandro I para conmemorar el Abril Rebelde. Abrirán ciclo de conversatorios en homenaje al pintor venezolano Herrera Toro. Simón Bolívar Big Band Jazz ofrecerá a todo el pueblo venezolano un homenaje a la música latinoamericana. Cultura al Día. Durante el programa Contacto con Maduro número 25, efectuado este martes desde la Casa Natal del Libertador, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó al respecto de la providencia 011, que solo las personas que tienen tarjeta de crédito en el Banco de Venezuela no les será aplicada tal medida. Entonces, la autoridad respectiva ha tomado una medida para proteger el beneficio y proteger los dólares. Porque la raspadera de cupo, hicimos una investigación, me presentaron el informe y el 40% de las tarjetas que se utilizaron ahorita el primer trimestre, falso, no viajaron. Hay una mafia de un banco X que captura la tarjeta y le quita los dólares al país. Y después van a comprar mansiones y mansiones con todo su robo. Esa es la verdad, compatriota, porque han llenado quizás de odio algunos sectores. Y yo le he propuesto a la autoridad, expertos en la materia, que evalúen esta medida. Me parece correcta y justa de que la banca pública asuma todos los tarjetavientes que vayan a utilizar el cupo que le da como beneficio el país en dólares para sus viajes y actividades en el exterior, para que no haya más robos. El primer mandatario señaló que la fiscalía citará a todos los tarjetavientes, que se les comprobó que robaron al país, y aclaró que el cupo asignado a través de las tarjetas de crédito no es un derecho, es un beneficio que se da a través de las tarjetas. Los llamados raspacupos serán citados próximamente por el Ministerio Público. Este miércoles, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que los técnicos de la Junta Nacional Electoral ya trabajan en el cronograma de las elecciones parlamentarias. En lo que probablemente en una semana o dos semanas que nos entreguen las propuestas, nosotros en la Junta Nacional Electoral haremos asimismo la propuesta para el Consejo Nacional Electoral sobre la fecha de las elecciones y en ese momento las haremos saber al país. Una cosa, les recuerdo, es conocer la fecha de la elección, el calendario, como lo hemos llamado en otras oportunidades, y otra cosa, la convocatoria, que en los términos de lo que es nuestro marco jurídico y legal estamos perfectamente trabajando. Lucena explicó que la Junta Nacional Electoral, órgano adscrito al CNE, viene desarrollando todos los procedimientos estándar que siempre llevan a cabo en víspera de comicios electorales, e indicó que el proceso de inscripción en el registro electoral marcha positivamente a través de los más de 1.500 puntos de actualización y registros desplegados en todo el país. 12:07 del mediodía. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, ratificó este miércoles el carácter soberano de Venezuela al exigir al gobierno español no intervenir en los asuntos internos de nuestro país y respetar la autodeterminación del pueblo venezolano. Nosotros no admitir intervencionismo, injerencismo de ningún tipo. Si hace falta que todos los días tengamos que repetir al cansancio que debe respetarse las normas que rigen el derecho internacional para las relaciones internacionales, así lo haremos. Yo le leí declaración injerencista e irrespetuosa de nuestras instituciones una a una, día a día. Y en cada una de estas declaraciones le iba señalando qué principios internacionales estaba violentando su gobierno. Le iba señalando además, qué normas del derecho internacional estaban irrespetando. Hacemos un llamado nuevamente al gobierno de España para que respete la soberanía de Venezuela, para que respete al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Estas declaraciones fueron dadas después de que el Congreso español exigiera la liberación de Leopoldo López y Antonio Ledezma, procesados por los actos de violencia registrados en Venezuela en el 2014. Por ello, la canciller Rodríguez recalcó que los gobiernos de Venezuela y de América Latina ya no responden a intereses y órdenes imperiales. Cultura. La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y la Embajada del Perú en Venezuela realizarán este miércoles un homenaje al escritor y poeta peruano César Vallejo a 77 años de su partida física. El evento contó con la participación del embajador del Perú en Venezuela, Mario López Chavarri, el escritor Carlos Brito, el poeta Gabriel Saldivia y el presidente de la Casa de Bello, William Osuna, quien destacó la importancia de la obra de Vallejo, considerado máximo exponente de las letras en Perú. Conmemoramos no la partida, porque el poeta César Vallejo vive en el corazón de sus lectores. No lo podemos decir así, porque es un poeta universal. Yo iba a decir de nuestra lengua, pero es un poeta universal que ha renovado nuestra lengua y ha renovado el discurso de la poesía en el siglo XX en tanto a lo que se considera vanguardia. De modo tal que su obra abarca monumentos importantes, documentos importantes de la literatura, de modo tal que corroboro lo que siempre he pensado en torno a la poesía hispanoamericana, que tenemos dos grandes árboles en nuestra poesía, el árbol de Pablo Neruda y el árbol de César Vallejo. Yo pertenezco a esa familia de César Vallejo. Actualmente la Casa Bello convoca a escritores y poetas a participar en la sexta edición del Concurso Nacional de Poesía, que estará abierta hasta el próximo 4 de mayo. Para mayor información, visitar el portal www.casabello.gob.ve. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continuamos con más informaciones de este miércoles. En el Café Galería del Teatro Bolívar en Caracas, la exposición fotográfica Contragolpe, imágenes de Ernesto Morgado, muestra conformada por 19 imágenes que reflejan la unión cívico-militar que se alzó el 13 de abril de 2002 para exigir el retorno a la presidencia del comandante Hugo Chávez. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, acompañado del reportero gráfico Ernesto Morgado, indicó que la muestra es premonitoria porque refleja gráficamente la respuesta del pueblo si llegara a ocurrir otro golpe de Estado. El fotógrafo Morgado fue testigo de excepción del proceso de desmoronamiento de la dictadura y de renacimiento de la democracia bolivariana. El retorno mismo del comandante Chávez fue inmortalizado por su lente para entrar en la historia. Es muy importante que mantengamos vivo ese recuerdo, que no nos arrastre la desmemoria. Es gravísimo un pueblo que no tenga memoria de sí mismo, que no tenga conocimiento de los errores cometidos en el pasado para no volver a cometerlos. Muchos de los enemigos del pueblo quisieran que este pueblo sufriese de amnesia, pero gracias a Morgado y a la siembra del comandante Chávez en la conciencia de nuestro pueblo, este pueblo mantiene viva la memoria de lo ocurrido y por eso no se deja confundir, no se deja provocar, no se deja arrebatar lo conquistado. La exposición se mantendrá abierta al público durante un mes y a través de sus imágenes se podrá rememorar la gesta del pueblo y de los militares patriotas. 12 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El ciclo Abril, Resistencia y Victoria del programa Conexión Cultural CanTV rendirá este domingo 19 de abril un tributo a la canción necesaria de la voz del cantautor venezolano Alí Alejandro Primera. A todos los oyentes de Alba Ciudad, le habla Alí Alejandro Primera, cantautor venezolano. Quisiera invitarlos al espacio Conexión Cultural CanTV en este abril de Resistencia y de Victoria, donde estaremos haciendo un concierto el próximo domingo a las 11 de la mañana, acompañado de los músicos de la banda Way, al cual me habría acompañado durante estos años. Ahí haremos el repertorio, por supuesto, combativo, el repertorio dedicado al amor y el repertorio, por supuesto, de compromiso con esta patria. Habrá algunas piezas nuevas y esperemos pues que nos puedan acompañar el próximo domingo en el Teatro de CanTV a las 11 de la mañana. Abril, Resistencia y Victoria podrá ser disfrutado de manera gratuita por todo el público venezolano en el auditorio de la sede principal de CanTV, ubicada al final de la avenida Bolívar en Caracas. 12:13 minutos del mediodía. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. A partir del próximo lunes 20 y hasta el martes 28 de abril se realizará un ciclo de ponencias en la Galería de Arte Nacional como homenaje a Herrera Toro, uno de los pintores fundamentales del arte venezolano. Así lo dio a conocer María Rengifo, directora ejecutiva de la galería. Esto es enmarcado en la exposición Herrera Toro, los albores de la modernidad. Vamos a tener una serie de ponencias. Nuestras ponencias comienzan a partir del lunes 20 de abril, 3 de la tarde. Las inscripciones son a partir de esta semana, ya están abiertas las inscripciones. Tendremos distintos críticos, entre ellos Rafael Nieves, Vilena Figuera, tendremos a Zacarías García, Perán Hermini, al maestro Calzadilla, tendremos a Juan Carlos Ajurua, también Marian Caballero, Gabino Matos. Vamos a tener una lectura crítica, vamos a tener también en el colectivo Arte, Pensamiento y Formación, acompañado con un grupo de estudiantes de la UNEARTE. Los invitamos a todos, totalmente gratis es este seminario, así que los esperamos a partir del lunes. La actividad denominada Albores de la Modernidad se propone reivindicar la figura del maestro Herrera Toro en las distintas expresiones que destacaron su obra, tales como la pintura, la decoración, el grabado y la literatura. El ciclo de conversatorios está pautado a partir del próximo lunes 20 de abril a las 3 de la tarde, con entrada libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Más de 40 músicos en escena de la Simón Bolívar Vip Van Jazz, dirigidos por el maestro Andrés Briceño, rendirá un espectacular homenaje a compositores latinoamericanos, interpretando sus más grandes éxitos. La Simón Bolívar Vip Van Jazz llevará a los asistentes a un viaje musical a través de la cultura y las melodías de varios países de Latinoamérica, con un nutrido repertorio conformado por temas de reconocidos compositores de la talla de Simón Díaz, la chilena Violeta Parra y el colombiano José Barrios, la argentina Mercedes Sosa, entre otros. La cita es este viernes 15 de mayo, próximo a las 8 de la noche, en el Centro Cultural VOD. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, amigos, estamos a la espera de la directora ejecutiva de la Misión Cultura Corazón Adentro, Emira Brito. Hoy vamos a estar conversando con ella sobre la primera jornada nacional de actualización de expedientes del Sistema Nacional de Culturas populares. Esta información es interesante para todos aquellos que están comprometidos con este sistema de culturas populares, a todos aquellos que están inscritos, músicos, la gente que pertenece al teatro, a la pintura, a las artes escénicas. Entonces es el llamado para que estén pendientes, porque entre el 16 y el 28 de abril de 2015 se estarán llevando a cabo la actualización de expedientes. Son más de 4.000 artistas que han sido incorporados al Sistema Nacional de las Culturas Populares desde su creación, surgida por iniciativa del comandante Hugo Chávez Frías el 27 de febrero de 2010 hasta la actualidad. A lo largo de su desempeño, el sistema, junto a la Misión Cultura, ha trabajado en su objetivo de organizar la labor creativa de cultores, cultoras, agrupaciones y colectivos de todo el país, así como instituciones públicas y privadas relacionadas con la gestión cultural. El llamado, vamos a hacerlo de nuevo, entre el 16 y el 28 de abril de 2015, se estará llevando a cabo la actualización de expediente de los más de 4.000 artistas que han sido incorporados al Sistema Nacional de Culturas Populares. Este registro va a ser vía internet, la www.misioncultura.gob.be estará dispuesta y disponible para que todos ustedes actualicen sus datos, estén mirando detalle a detalle qué le falta y también revisen todas esas cosas que están pendientes con la cuestión que tienen que ver con los códigos que se les asignan a los cultores y creadores para que pertenezcan al Sistema Nacional de Culturas. También estarán la información en detalle de cómo pertenecer al Sistema Nacional de Cultura. Bueno, día a día se realizan talleres, muestras, encuentros y se desarrollan proyectos culturales a nivel nacional e internacional con la finalidad de promover y difundir la cultura, transmitir conocimientos y multiplicar los saberes en las distintas disciplinas de las diversas áreas y ramas del arte. Esto es un llamado a toda esa gente que pertenece a las comunidades comprometidas con la cultura, y entonces hacemos este llamado. Ya está por llegar nuestra invitada del día de hoy, la directora ejecutiva de la Misión Cultura Corazón Adentro, Emira Brito. Vamos a estar compartiendo con ella, haciendo esas preguntas que siempre quedan sueltas, esas dudas con referente a todos esos cultores y creadores que pertenecemos al Sistema Nacional de Culturas Populares, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bien, y entonces acá le damos la bienvenida a la licenciada Emira Brito. Bienvenida a este su programa, Meridiano Cultura al Día, y a Alba 96.3 FM. ¿Qué nos trae de buena información, sobre todo en esta jornada que se va a abrir para la actualización de los cultores y cultoras que pertenecen al Sistema Nacional de Culturas Populares? Bienvenida, Emira. Muchísimas gracias. Bueno, como parte de las actividades que se están realizando, el ministro Reinaldo Iturriza, a propósito del tercer Congreso de Cultura, donde muchos cultores y cultoras manifestaron que era necesario resignificar, reorganizar el Sistema Nacional de Culturas Populares. En atención a ese llamado, una de las primeras acciones que estamos empezando es visibilizando lo que hay en el Sistema Nacional de Culturas Populares, a todos estos referentes, personalidades, agrupaciones que se han inscrito a través de estos 3-4 años que tiene el sistema. En este momento les estamos haciendo un llamado para que se actualicen, para que actualicemos sus datos, para que puedan automatizarse todos los procesos del sistema. La jornada es a nivel nacional, la estamos haciendo por disciplinas, por las dimensiones del sistema, son más de 7.000 inscritos que tenemos allí. Así es. Sí. Y esta semana arrancamos 3 días con la disciplina de música. A nivel nacional, en el caso de específicamente de Caracas, estamos acá en el infocentro que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Incluso hay referentes de la misma disciplina que son quienes reciben a sus colegas y son los que están haciendo la revisión de sus expedientes. Aprovecho el espacio. sí, para convocar. No, es que hay muchísimas dudas y preguntas, ¿no?, con nuestros queridos hermanos cultores y creadores. La actualización de los expedientes va a ser vía internet. No. Vía internet tenemos que en la página, que el correo electrónico, la web es misioncultura.gov.be. El cultor o cultora puede ingresar, ver que está inscrito, incluso ver que si él considera que está inscrito y no aparece, y allí mismo puede conseguir un paso a paso que le explica que luego tiene que llevar en físico su expediente con unos requisitos mínimos que allí se describen, a la dirección en cada estado, de acuerdo a donde decidió el gabinete estatal donde iba a ser. O sea, cuando decimos que se revisa el expediente y decimos que no está inscrito, ¿es cuando no tiene el código activado? No, lo que sucede es que como todo esto estaba realizado a mano, puede suceder que algún expediente no lo hayamos cargado y la persona diga, bueno, pero yo estoy inscrita. Muy bien. Entonces esa persona no es que ya quedó fuera, sino que tiene la oportunidad de venir y decir, mira, yo estoy inscrito, aquí está mi expediente. Y bueno, en ese momento nosotros lo buscamos porque hay un conjunto de personas que no teníamos suficientes datos para cargarlos en el sistema. Esa persona, si está inscrita y tiene un código que les dieron inicialmente, esa persona la ingresamos. Pero es buena la aclaratoria de que este proceso, este primer proceso, porque este es el primero de varios procesos que se van a realizar, es para las personas que ya están inscritas en el sistema. Muy bien. Bueno aclararlo, para las que están ya inscritas. Sí. Jornada de inclusión para nuevos cultores y creadores para pertenecer al sistema, ¿está previsto? Sí, está previsto. Inicialmente arrancamos con sincerar, con actualizar, y luego después viene una segunda fase que es para los cultores y cultoras que han solicitado anteriormente ingresar, y luego normalizaremos para que eso sea un poco más permanente. Es un gran trabajo, sí. Arduo, ¿no? Actualizar sí. Todos esos datos. En el caso, ejemplo, se va a dar inicio de arranque con los del área de música. Ajá. Okay, voy a hacer una pregunta porque yo también pertenezco al sistema. ¿Cómo no? Yo estoy en el área de taller, tallerista, okay. En el área de música. ¿Tenemos que revisarnos o hay una jornada aparte para los talleristas? No, cuando es música es todo lo relacionado a música. Lo que abarca, talleristas, todo. Referentes. Sí. Muy bien. Sí. En este caso, que es tu caso, ajá. Tú eres tallerista de música, cuando te buscas apareces por música. Sí, música, señor. Tallerista. Y mi código. Sí, así mismo es. Entonces ya tienes que llevar tu expediente. O tienes hoy, mañana y pasado para llevar tu expediente aquí mismo en la Biblioteca Nacional. Quería aprovechar el espacio también para mencionar que en este momento estamos llevando dos procesos. Uno es el expediente y el otro es la certificación bancaria, porque en este punto estamos atendiendo dos inquietudes. Una es el tema de visibilizar quiénes somos en el sistema, y la otra es que los pagos se hagan con mayor rapidez, sí, señor. Menos burocracia. Y uno de los procesos que conseguimos es para hacerlo vía transferencia. Entonces aprovecho el espacio para invitar también a cultores y cultoras que están inscritos en el sistema que soliciten su referencia bancaria, la pueden bajar por internet. Eso una no... referencia bancaria y hay que llevarla junto con el en expediente. En este caso, perdón, me equivoqué, no es referencia, es certificación bancaria. Certificación. Es decir, el número de cuenta, pero que te lo dé el banco. ¿Por qué lo pedimos que te lo dé el banco? Porque ya ha sucedido que cuando tú dictas números, puede ser que te equivoques en un número. Y si se equivocan en un número, puede suceder que te le estén depositando a otra persona. Cuando son procesos masivos, es importante hacerlo lo más transparente y lo más claro posible. Entonces, puedes, si no tienes cuenta, puedes abrir una cuenta en el banco de tu preferencia. En el banco que quede más cerca. En el banco que haya por la zona en la que te encuentras, la gente que está en Barlovento, que no están todos uh-huh. los bancos, por ejemplo, ¿no? O la gente que está metida por allá por Caricuao y el banco que le queda más cercano no es exactamente un banco del Estado. En este momento puedes abrir una cuenta en cualquier banco. Es muy bueno eso porque avanzamos, ya que cuando se hace un trabajo, tanto de tallerista, de músico, la gente que está en las artes plásticas, entonces se aligera más el proceso, ¿verdad? De no ir hasta la instalación y de solicitar el cheque de pago ahora, va a ser de manera automática. Trabajaste, llevas tus comprobantes, todo lo que hiciste como recaudos y de inmediato, o sea, el tiempo justo y necesario que es para el proceso. Así es. Será depositado el pago en la cuenta bancaria nuestra. Así es. De hecho, a eso le complemento, qué bueno hablar con una tallerista. A eso le complemento que hay unos detalles. Efectivamente, hay algunos talleristas que no están muy contentos con la idea de tener que abrir una cuenta bancaria. Pero, ¿qué sucede? Cuando un tallerista no va en los 5 días que te da el banco, se revierte todo el proceso. El banco, es decir, ¿cuál es el método? Nosotros le decimos al banco, fulanito de tal va tal día, tiene 5 días para cobrar el banco, te dice, ok, esta persona le esperamos 5 días. Si no viene a los 5 días, el banco nos devuelve el dinero. El dinero, la persona, todo. Tenemos que comenzar de nuevo. Hace un proceso. Y por eso se retrasa. Entonces, si tú tienes tu cuenta, te transferimos. Si es del mismo banco, Venezuela, que es por donde vamos a hacer todas las transacciones, cobras al instante. Si no es del Banco Venezuela, en 48 horas tienes tu plata efectiva y la manejas como tú prefieres. Qué bueno. Entonces, uno puede trabajar de esta manera. Se programó, se hizo la actividad, se entregaron los recaudos, todos los registros fotográficos, porque siguen siendo los mismos procedimientos, ¿no? Sí. Ok, registro fotográfico, por ejemplo, lo trabajé el día 15. Metí todos mis documentos. ¿Y qué día podemos ya cobrar? Ahí hay un... Qué bueno que mencionas eso también, porque, por ejemplo, en el caso de la documentación, son casi todos los mismos requisitos, excepto la cédula y el RIF, porque hicimos los enlaces con el SAIME y con quien corresponde. Muy bien. Para que esos requisitos... Porque estamos automatizando, ya nada de eso se va a llevar a mano. Lo otro es que ahora eso sería muy rápido, porque estamos disponiendo en cada gabinete con las condiciones de automatización, de manera que el cultor, en el momento en que entrega en el gabinete sus requisitos, al hacerlos digitalizarlos, ya inmediatamente se procede al pago. Nosotros estamos esperando de que, según entendemos, el pago se hacía como en 1 o 2 meses. Quizás un poco más. Y quizás sí, hasta en quizás 3 meses. Un poco más. Ok, nosotros de noviembre, diciembre, garantizamos que se hiciera en menos de un mes. Estamos apostando a que el pago tarde sea 10 días. Maravilloso. Entonces, más entusiasmo para los cultores, creadores, todos los que estamos haciendo trabajo, porque a veces lo hacemos de manera no pensando que no vamos a ser remunerados. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es nuestra remuneración como cultor, como promotor cultural? Llevar un conocimiento a una comunidad. Así que es. Se aproveche de esa información. A veces nos olvidamos del pago. Eso pasa, así mira, es. A quinto plano. Yo lo digo por mis hermanos, por mis compañeros del área de música, que somos cultores, y entonces lo hacemos con ese amor y queremos hacer más. 20 horas son insuficientes a veces para trabajar un taller. Te voy a invitar a las discusiones aprovechando, ¿cómo no?, esta conversación. Nosotros estamos haciendo discusiones con cultores, cultoras de poesía, de música. Acabo de reunirme con algunos que son de las agrupaciones. Muy bien. Estamos conversando porque, como te dije, esta es la primera fase de todo un conjunto de reestructuraciones. Y eso pasa por el tema, como lo conversaba con las agrupaciones, los compañeros de las agrupaciones ahorita, yo les decía, sí, hay muchos derechos, hay muchas cosas que hay que escuchar la voz de la mayoría y acomodarlas dentro del sistema, pero también hay un conjunto de deberes. La retribución, el trabajo que se hace, que tiene que dejar algo, sí, en señor, las comunidades donde se haga. Que el Sistema Nacional de Culturas Populares no es una agencia de colocación. O sea, eso tiene una apuesta política, tiene una apuesta social, tiene una apuesta de reivindicación hacia el cultor y la cultora. Y todo eso debemos construirlo en conjunto. Claro. Entonces, bueno, para eso estamos haciendo algunas conversaciones, para revisar todos los aspectos del sistema, y me gustaría que participaras. ¿Cómo no? Vamos a rectificar la fecha de esa reunión, ¿para cuándo es? No, esta reunión todavía no le hemos puesto fecha. Estas son ya más reuniones más cerradas de trabajo. Muy bien. Y bueno, estaremos avisando. Bueno, aquí dispuestos, y nosotros lo recibimos con mucho agrado a ustedes que nos hayan traído esta información tan valiosa, y por supuesto, las programaciones y todas esas cosas que se hacen no se deben quedar allí. Traigan la información acá a Alba Ciudad 96.3 FM Así para será. Nosotros proyectarla en la pauta que tenemos del día hacer unos boletines, ¿por qué no? De información, mira, se está programando en Caricuao, danza. En otro municipio se va a hacer música, hay talleres, hay toda esta, hay que mover esa información, que no se quede, porque qué lamentable es cuando uno va a hacer un taller o a tener una exposición y vayan solamente 5 personas. Así por es. Falta de difusión, y tenemos los medios a nuestro favor. Así está una plataforma tecnológica, mediática, que nuestro comandante Hugo Chávez y el presidente Maduro la ha venido fortaleciendo. Entonces hay que aprovechar todas estas oportunidades y, queridos hermanos, súmense al llamado de actualización de los datos. ¿Habrá actividades culturales, musicales para disfrutar esa actualización de datos? Esperemos, eso depende de la agilidad del grupo que esté haciéndolo, porque como les dije, son los mismos cultores y cultoras quienes están recibiendo y ellos hacen su programación. Pero sería chévere animarnos, estamos contentos, que esto pase, hay mejoras, hay avances, ¿verdad? Se siente una mejoría, entonces, bueno, todos activadísimos para prepararnos y actualizar nuestros datos. Así es. Un llamado que haga usted. Sí, por supuesto, mi llamado siempre será la corresponsabilidad. Creo que estos procesos que se están llevando actualmente en el Ministerio de Cultura, en la Fundación Misión Cultura Corazón Adentro y por ende el Sistema Nacional de Culturas Populares que pertenece a la Fundación, no son aislados de la gente. Pero como siempre lo proclamó el presidente Chávez, cualquier trabajo que nosotros hagamos aquí va a ser efectivo si lo hacemos con corresponsabilidad. Y con el corazón. Y con el corazón, así es. Nosotros somos servidores que estamos trabajando con el pueblo, pero también somos pueblo. Así es. Así que, así como nosotros tenemos deberes con el pueblo también tiene que deberes que hacer, que en este caso sería trae tu expediente, busca tu certificación bancaria para que podamos estar mejor. Es probable que eso es algo incómodo, pero eso es una incomodidad de unos días que va a traer cosas muy buenas para las personas por mucho tiempo. Así es. La invitación es acérquense en el caso de Caracas, acá a la Biblioteca Nacional, al Infocentro. Vamos a estar el día de hoy, el día de mañana viernes y el día sábado. ¿En los horarios? Todo el día, desde las 9 de la mañana hasta que venga el último cultor o cultora, que esperemos sea 5 o 6 de la tarde. ¿Arrancamos con música? Con música, sí. Esta semana es música. De todas formas, yo me comprometo a que vamos a dejar las fechas para que todas las semanas ustedes nos puedan apoyar en hacer la convocatoria de cada una de las disciplinas, que van a ser 4 semanas de este proceso. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Emira, por estar con nosotros y, bueno, contentos por todas estas mejoras y todos estos avances que ha tenido el Sistema Nacional de Culturas Populares. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy jueves 16 de abril de 2015. Les recordamos nuestro portal en la web www.albaciudad.org, nuestras redes sociales @culturaaldia, @albaciudad, y escríbenos a culturaaldia @96@gmail.com. En el control técnico se inició Luis Arloyo y ahora cerramos con Iván MacGregor, quien les acompañó en los micrófonos, Lisdeth Ramos. Gracias por su atención, feliz jueves y buen provecho. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Patrón milagroso y bueno, el que tienen los llaneros, llama tanto a su pueblo que quiso nacer moreno. Es el santo nazareno que en Achaguas se venera. Cuando vienen los días santos, cumpleaños de redención, allí está el alma en el canto, la voz en el corazón. Del Matillure las aguas se arrodillan ante el Cristo y se ve lo nunca visto, Semana Santa en Achaguas. En días de Semana Santa,

mariposas de colores que engalanan mi canción San Juan. Se celebra el 24 en San Juan. De San Juan. En Alba Ciudad, las 12 y 43 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Su campanita repica como la que está en el valle. lleva de tamarindo, de coco y de mantecado. En Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Clandestino de Golfi. Para ti. Qué soledad. Pero que mira, qué soledad quedó en mí. Qué soledad. Que ya estaba de linda cuando te perdí. Qué soledad. No quiero ya. Cuando yo me muera por mí, no llores. Yo no quiero sufrimiento, pues vacile la rumba. Cuando yo me muera por mí, no llores. Porque nací cantando y cantando me voy a la rumba. De Venezuela para el mundo. Recoge. ¿Qué? Cuando yo me muera, no llores. A la Ema libre, Ema, no quiero flores. No me dones a China, mami. ¿Qué? En Alba Ciudad. Las 12 y 51 minutos. prenden de día. Apágame la vela, María. Pero que apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. A terminar la polopía me voy a meter a la guardia. Uno coge la pistola, otro coge la polaina. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Pero que apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Alba Ciudad, las 12 y 54 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM.